Van a escuchar Kakú capítulo 103, Dispensación Profética, predicado el domingo 17 de abril de 2011, en Sikensi, región de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 103, Dispensación Profética. Kakú capítulo 103, Dispensación Profética. Bien, voy a leer un versículo por el cual voy a acabar si Dios lo permite. Es Jueces 3, versículo 1 a 2. Y estas son las naciones que Jehová dejó para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en la guerra, al menos a los que antes no la habían conocido. Amén. Voy a hablar del tema. Dispensación de profeta. Pase lo que pase, nunca olviden que estamos en una dispensación profética. La congregación dice, amén. También, les pido contentarse con las predicaciones que ya tienen. Pienso que lo habrá todavía, pero creo que hace mucho tiempo que el mensaje de Mateo 25:6 ya fue dado. Como Esther, avancen con lo que tienen. Absténganse de lo que no le agradó a Dios darles. La congregación dice, amén. Bien, hay varios hermanos que tienen funciones importantes. A menudo se enfrentan a cosas y aun a decir ciertas cosas a las poblaciones por parte del gobierno. Aparte de los abrazos y cosas semejantes, ellos deben confesar todo el resto a la iglesia y pido que los hermanos y hermanas sean muy indulgentes con ellos. La congregación dice, amén. Bien. Voy a leer lo que dijo un profeta antes de las elecciones concerniendo la crisis marfileña. Bien, leo esto. Sea lo que sea, un día u otro, este pueblo que te asedió y el hijo de tu esclavo señorearán sobre ti y lo que tu corazón niega, lo verás conforme a mi palabra. Y esta palabra se cumplió exactamente sobre esta nación. La congregación dice, amén. Desde el 8 de julio de 2002, fue solo contra todos ellos. Y en septiembre de 2008, cuando yo quería viajar, le fue dicho, ¿se considera a usted capaz de comprometer el orden público, la seguridad nacional y las relaciones internacionales de una de las partes contratantes? Y ellos no le concedieron el visado. No viajó, pero el orden público, la seguridad nacional y las relaciones internacionales y todas las cosas de las que ellos hablaron fueron comprometidos. Un profeta nunca puede ser un problema para su país. Un profeta nunca puede desafiar su nación, pero es la nación que desafía a Dios a través del profeta. Y cuando siguen a un profeta que no es capaz de decirles por lo menos que sus palabras tienen los mismos valores que las de los profetas de la Biblia, es porque usted es un hijo del diablo que siguen a un tal hombre. Donde no hay infalibilidad, no hay salvación. La congregación dice, amén. Esta es la 133ª vez que predico, y muéstrenme una sola cosa que anuncié y que no se cumplió. No hay una sola palabra que anuncié desde 2002 y que no se cumplió. ¿Ven? La espada persiguió a los pastores y profetas de Costa de Marfil a plena luz del día y muchos cayeron como vulgares perros y les digo que ellos van directamente al infierno. Y eso servirá de señal para los que vieron estas cosas. La congregación dice, amén. Un profeta no puede fallar. La Biblia es la reunión de los libros de los profetas, y la Biblia no puede ser infalible, a menos que cada uno de los profetas que la escribieron sea infalible. Unos pueden dudar de lo que digo, pero habrá siempre una posteridad que dirá, «No vimos al ángel y al cordero, y no oímos las palabras que pronunció el cordero, pero lo creemos enteramente». Porque lo que dio Dios y tomó el diablo, te ha sido restituido ahora. La congregación dice, amén. De ellos es de quienes se trata cuando el ángel dice, «Fuiste enviado como jefe sobre la tierra. Todos los que amaste y todos los que te amaron cuando estabas vivo sobre la tierra, Dios te les dio». La congregación dice, amén. Ahora, voy a contarles un hecho que pasó en Locodro en los primeros momentos de mi ministerio. Una hermana vivía con nosotros. Ella había cometido un pecado de fornicación y el mismo día se lo pregunté, pero ella negó. Dije, ¿te he planteado tal pregunta una vez? Y aunque ella estudiaba y tenía buenas notas en clase y todo, dije que a causa de eso ella no lograría el BPC. Pero el día de la proclamación de los resultados, ella volvió a casa gritando de alegría. Y Séfora, que nunca creyó en mí, dijo, «Señor, ella ha aprobado». Y dije a Séfora, «¿Dije una vez algo que no se cumplió?». Y los días que seguían, el padre de esta chica vino para agradecernos con obsequios por el éxito de su hija. Pero 3 meses más tarde, cuando la apertura del curso escolar siguiente, fue revelado que no había aprobado, sino que había mentido de acuerdo con sus compañeros de clase. También, 2 años después de eso, ella reconoció haber cometido el pecado de sexo el mismo día en que yo le había interrogado. Y pedí que ella fuera expulsada del mensaje. Y eso fue hecho. La congregación dice, amén. Nos tratan de secta para que nadie nos escuche, pero ¿dónde están hoy? En una vergüenza profunda. Somos una secta porque somos diferentes de los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. Cada dispensación de profeta trae esto y hace falta que seamos tratados de secta. El Señor Jesucristo y los apóstoles han sido tratados de secta. Sí, exactamente. Cada dispensación de profeta trae esto. Los apóstoles, Martín Lutero, Juan Wesley, todos los que Dios envió a la tierra, fueron tratados de secta, y si nos tratan de secta, eso no debe distraerles. Pablo dijo, «Pero te confieso esto, que conforme al camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas». La congregación dice, «Amén». Fue desde 2002 cuando comenzaron a tratarnos de secta porque me negué a confundirme en las numerosas uniones y federaciones de las iglesias que son en realidad cooperativas religiosas. Pero hoy, muchos de esos me piden limosna. Pero en cuanto a mí, lo mismo que no como el pollo blanco del fetichista tradicional africano, así es como nunca mendigué o tendí la mano a un sacerdote o pastor católico, protestante, evangélico o branamista. No lo hice, no lo hago y nunca lo haré. ¿Ven? Si soy un verdadero profeta de Dios, según el camino de mis padres, te condenaré en nombre del Señor Jesucristo, a quien pretendes adorar, y tú también me tratarás de secta para seguir perpetuando la obra de tus padres, porque los fariseos murieron, pero los mismos espíritus de los fariseos están sobre la tierra. Miren en Egipto, los hebreos adoraban libremente al diablo y podían, según su problema, ir a ver a tal o cual sacerdote egipcio, que sea el sacerdote de Osiris, de Sobek o de Buto, como lo hacen los católicos aquí y como ahora lo hacen los protestantes, evangélicos y branamistas, yendo a la velada de oración de tal o cual supuesto profeta, según los testimonios que se oye de este supuesto profeta. Da igual lo que este profeta cree, pero si su Dios le utiliza poderosamente, eso es lo esencial. Y una vez, el pastor branamista Uasa David llamó a una profetisa evangélica y esta vino para rezar por su padre enfermo en su casa. Pueden llamar a un político que apesta a alcohol para dirigir la dedicatoria de su tabernáculo. ¿Ven? Y estos políticos, estos paganos sentados allí, recibiendo los honores que le tocan a Cristo, de modo que este político sentado allí no hubiera tenido la culpa de creer que ya es salvo. ¿Cómo alguien que no cree como ustedes, un pagano que apesta alcohol, puede cortar la cinta de la dedicatoria de una iglesia? No hay más que un solo Dios en el cielo y solo puede haber una boca sobre la tierra. Así, cuando alguien les dice, «Oh, no, veo que este Cacú Philippe es el genitor de una nueva secta». Este hombre les está diciendo dónde está la única verdad viva sobre la tierra como Moisés, Jeremías, Isaías. Para que sean salvos, si no esta persona que os está hablando es un demonio, poco importa quién es esta persona. La congregación dice, amén. Ustedes dicen, oh, este Cacú Philippe es un falso profeta, no lo escuchen. Sin embargo, no indican quién es el verdadero profeta vivo sobre la tierra para esta generación. Pero ustedes, católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, les dije que son la encarnación de Satanás y les dije siempre que todas sus alabanzas eran cultos a Satanás. Da igual lo sinceros que son. Al diablo es a quien adoran en nombre de Jesús. Vayan a la iglesia para tener funerales religiosos con corales, pero cuando dicen a sus fieles católicos, protestantes, evangélicos y branamistas que serán salvos, eso es estafa de Satanás. Es como aquel que vende la pacotilla en lugar del oro. Nunca conocieron a Dios y nunca nacieron de nuevo, y dicen, «Tengo el Espíritu Santo». Son bautizados de demonios y piensan que es el Espíritu Santo. Si tienen el Espíritu Santo, ¿por qué no saben que sus iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo, son hermandades de brujos y que el Jesús a quien aceptaron como su salvador personal es un demonio? Si tienen el Espíritu Santo, ¿por qué no saben, pues, que sus Biblias Top, Louis Segond, Scofield, Thompson y demás son libros de fetiches? Confundís el Espíritu Santo con el espíritu de adivinación. ¿Ven? O todos ustedes están en la verdad y yo soy un falso profeta. O soy un verdadero profeta y ustedes y sus iglesias son la encarnación de Satanás. La congregación dice, amén. Un musulmán presidente de la República con un 54% en un país a mayoría cristiana. Eso, ninguno de sus profetas, pastores y presidentes de iglesias lo había imaginado. Eso estaba escondido. Daniel le dijo a Nabucodonosor, «Oh rey, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni encantadores, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y las cosas escondidas». La congregación dice, «Amén». Hasta los periodistas extranjeros no lo habían visto a causa de este lado religioso. Pero dije que así sería, y todas las iglesias evangélicas y branamistas esperaban que eso fracasara para publicar por todas partes que soy un falso profeta. ¿Ven? Lo que anuncié no podía fallar, porque fui llamado y enviado el 24 de abril de 1993 con un evangelio para la salvación de mi generación. Cuando yo no era cristiano, el ángel de Dios me envió diciendo, lo mismo que María concibió milagrosamente, sin conocer ningún hombre, lo mismo que Moisés recibió en los detalles lo que pasó en la creación, recibiste las palabras de la vida eterna este 24 de abril de 1993, y eso es decretado por parte de Dios. Al tiempo señalado, entenderás y enseñarás lo que no aprendiste con el fin de que quienquiera que crea tenga la vida eterna. Y este ángel está siempre conmigo. La congregación dice, amén. Dios es soberano. Al principio de la iglesia, Dios deja a los apóstoles y los discípulos llenos del Espíritu Santo y va a buscar Saulo de Tarso, un perseguidor de los cristianos, para hablar a toda la tierra. Y el 24 de abril de 1993, este mismo Dios Todopoderoso eligió a un pagano que era para la salvación de la humanidad. ¿Qué dirán si no es? Oh Dios, sea hecha tu voluntad. La congregación dice, amén. Eso es diferente de todos estos pastores y profetas de iglesias. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 103, Dispensación profética. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.